conmemoramos los 50 años del golpe asesino del 24 de marzo bajo la presidencia de Javier Milei, un representante de la extrema derecha, subordinado a los intereses del imperialismo yanqui y al Estado sionista de Israel, que despliega una política de concentración y con una velocidad pocas veces vista desde la dictadura, sostiene una escandalosa entrega de los bienes comunes, incluyendo los glaciares, minerales, la licitación para el dragado y privatización del río Paraná con sus puertos, la concesión de las represas hidroeléctricas, las rutas, etcétera.